fría, un poco ventoso, sí, acá en los estudios Cali, estamos haciendo música, vamos a tener música en vivo, es un amigo de hace mucho tiempo, es músico, está al frente de la Minuana, hablamos de Robertito Ferrer, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Robertito? ¿Cómo te va, Pablo? Uh-huh. Buen día, buenas tardes, estamos de mañana. Buen día a la gente, a toda la audiencia de acá de Mañanas del Sur. Encantado de estar finalmente en el programa. Se dio, hace mucho que veníamos programando la visita de Robertito al programa porque nos cruzamos habitualmente y hoy finalmente se dio, Robertito. Sí, sabemos, siempre están las puertas abiertas y bueno, viste, nos estamos viendo seguidos, ¿verdad? Y por ahí uno te viste entre otras cosas que hacemos y se dio, sí, la verdad se dio. Sí, hay que contarle a la gente que estás en un momento de composición también, ¿no? Sí, estamos, gracias a Dios, estamos creando con mucho esfuerzo porque... No me sobra talento, pero sí me sobra esfuerzo y perseverancia, que gracias a Dios, bueno, uno va trabajando. Yo no me considero ni siquiera músico, pero me considero un admirador ferviente de la música y por eso trabajo muchísimo mis letras principalmente y voy trabajando los temas. Pero aparte, Robertito, acá le sumo. Más allá de lo que haces y te describís, con humildad, porque hay que decirlo, lo está diciendo, hace mucho que estás vinculado a la música. Sí, más que nada porque yo en realidad en esta etapa, ahora estoy en una etapa compositiva y de cantautor, pero viste que en el fondo yo me inicié, mi instrumento de base es la batería. O sea, entonces yo desde ahí puedo hablar desde otra jerarquía, te podría decir, yo me siento... a tocar con cualquiera, de eso te lo aseguro, con la batería. Y acá humildemente comencé de nuevo, pero descubriendo cosas interesantísimas. Yo jamás me imaginé que iba a cantar y tocar, pero bueno, la vida me ha llevado por esto y la verdad que agradecido a Dios y por el coraje también, el salto, cuando yo di el salto a cantar, para mí fue terrible. No hay, creo... situación más tensa que eso. Pero linda, ¿no? Sí, no, lo mejor una tensión linda. Lo que mejor que me pasó en la vida. Además me perfecciona, yo siempre digo, cuando yo subo al escenario, yo no soy yo. Estoy cumpliendo una misión que es lo mejor que yo puedo dar. Cuando bajo, vuelvo a un estado normal. Ahí está, mirá vos, escúchame, y ahí... tu carrera nos va llevando hasta que llega la Minuana, la última banda que obviamente llevas al frente como vos, la voz del grupo. Claro, sí, sí. Minuana es una banda que tiene 15 años, que tuvimos un lapso cuando empezamos y ahora volvimos a tocar. Y está compuesta por Tito Saldaña en la batería, Raúl Wetz en el bajo, Mauricio Berti en la guitarra, y él es un arreglador también musical. Después lo tenemos a Mauro Sorsi en la melódica y los accesorios. Y bueno, siempre fuimos los mismos, nunca cambiamos casi de integrantes. Y bueno, ellos me ayudan a componer y vamos trabajando los temas. Tenemos siempre unanimidad y conversamos mucho sobre la temática. Porque Minuana eran unos indios que colaboraron con los federales y los unitarios. Eran de Colón. Y bueno, y todas esas cosas, planteamos mucho, viste, la temática en los temas. Aunque yo, en mi vida normal, hablo muy en broma, siempre les digo a todos que jamás pude escribir nada que no sea serio. Y nunca entendí bien lo que escribí hasta después de un tiempo. Siempre escribo. Es como que te diría, quizás hasta los vomito las palabras y después las termino entendiendo. Y a la hora, para contarle un poco al oyente, ahora vamos a hacer el primer tema, pero a la hora de componer, esto que uno después conoce como el trabajo finalizado con la voz, la batería, la guitarra sonando, tu guitarra, ¿cómo es ese proceso? ¿No? ¿Sale la letra primera? ¿Sale aquel primer silbido? ¿Sale la primer acordes de guitarra? ¿Cómo es a la hora de componer? Yo, en mi caso, la mayoría de las veces he tenido las letras, pero también ha surgido... muchas melodías, por ejemplo, yo en este momento tengo guardado como 20 canciones, solamente las bases. Claro, que no tienen letras. ¿No? Lo último que me ha pasado, que yo no podía componer, estaba trabado y sabiendo mis limitaciones, un poco de frustración tenía, hasta que saqué estos dos temas, uno que se llama El alma del artista, que hablando de eso, lo saqué de atrás para adelante, saqué el final primero y lo fui escribiendo de atrás para adelante. una cosa rarísima. Uh-huh. Y bueno, y jamás pensé que lo iba a terminar, y ahora es uno de los temas que más me gusta. Uh-huh. Y hay otros, son dos los que se están trabajando, sí, se están puliendo. Otro se llama Reencuentro, uh-huh, que la próxima lo vamos a traer ya terminadito, uh-huh, que es una canción un poco de amor y de regreso, ¿viste? Uh-huh. A veces algunas roturas que bueno, que se pueden sanar. Ahí está, mirá, de amor, todo, de amor. Que todo vuelve a un cauce. Ahí, ¿no?, está, Che, ¿te parece si hacemos un temita? Vamos a disfrutarlo a Robertito Ferrier, integrante de Y la Voz de Minuana. Hoy está solito, después otro día vamos a organizar para venir con la banda. Vamos a escucharlo, vamos a disfrutarlo a Robertito, dale. Bueno. Toda la noche he cantado con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. A nadie tengo a mi lado porque no busco piedad. Soy como el león de las sierras, vivo y muero en soledad. Hoy me levanté, la ventana abrí, el sol y las ganas de estar ahí, junto al sol que envuelve las melodías en mi mente, junto al sol que enciende las melodías en mi mente, junto al sol que enciende las melodías en mi mente, junto al sol que enciende las melodías en mi mente. Hoy me levanté, la ventana abrí, el sol y las ganas de estar ahí, junto al sol que enciende las melodías en mi mente, junto al sol que envuelve las melodías en mi mente, junto al sol que envuelve las melodías en mi mente, junto al sol que enciende las melodías en mi mente. Junto al sol, junto al sol, junto al sol, junto al sol, junto al sol, caminar con él, junto al sol, junto al sol, junto al sol, de cara al sol, de cara al sol, de cara del sol, De Robertito, buenísimo. ¿Este cómo se llama? De cara al sol. De cara al sol, qué lindo tema. Me equivoqué en el recitado que era Atahualpa Yupanqui y me faltó una partecita. No, pero... pero igual le queda lindo eso al principio. Sí, el otro día tocamos en la bachillerato y tiré esa, se llama Milonga del Solitario, ¿viste? Ahí y está. Ya me dio una impronta como de respeto. No, qué lindo que quedó el recitado al principio, aparte de un grosso, Che, les cuento rápidamente así. Que hay otra protagonista en esta nota que tiene que ver con la compañera Robertito, que es la guitarra en este caso, que tiene su historia, larga historia, guitarra que viene de la milonga del tango, que tuvo un accidente, pobrecita, pero la recuperaron bien. Sí, de paso le mando un gran saludo A mi amigo Juan Baigorria, de Tractor Free, 25 y qué Quintana. Grande. La recuperó. La recuperó, me dijo, no puede estar así esa guitarra. Yo la tenía guardada, no la quería ni mirar, porque una vez en un recital me la pisaron. Cuando llegué a casa, veo que estaba quebrado el mástil. Y esta era una guitarra de mi abuelo. ¿Milonguera o no? Milonguera, Casa América, hecha a mano, en Buenos Aires, la antigua casa. Es una casa... No sé cuántos años tendrá, porque no, sí, terrible, 100 años tendrá esta guitarra. Y bueno, el cuerpo la define porque... Más ancha. Sería más ancha, más caderona. Y bueno, era de milonga, me contaba mi viejo. Y bueno, era de mi abuelo y yo acá compuse todos los temas que tengo. No hay un solo tema que no haya salido de esta guitarra. Y estaba rota y mi amigo Juan Baigorria me puso la plata... Y me la arregló. Quedó impecable, ¿no? Quedó impecable. ¿En el sonido igual? Sí. En el sonido igual. El sonido mejoró y todo. Ah, me grabo. La verdad. Y además tenerla conmigo, que hace, ponerle 17 años que tengo la guitarra. Y yo se acaba, cabulera, ¿o no? Y sí, yo que he perdido también muchas cosas, recuperar una, para mí, a esta edad que yo tengo, es el precio de lo que es perder. Y también conozco, gracias a saber perder, aprendí a ganar. Porque a veces ganás y no te das cuenta. No, pero aparte después lo disfrutás más. Por eso, ahora me abrazo a la guitarra hasta el final. Ya, me la pisan y se arma, ¿eh? Robertito, ¿hay influencias en Minuana, en vos? ¿Hay influencias tipo, che, mirá, escuchen esto, que es por ahí lo que nosotros hacemos o... Similar, no te voy a decir igual porque nunca se busca, porque aparte la Minuana hace temas propios, que es muy valioso también. Nosotros, yo tengo mis influencias, ¿sí? Yo soy de descendiente de italianos y franceses por igual, pero creo que por la herencia italiana tuve un gusto siempre por la canción misma, que la canción en sí abarca más que que cualquier ritmo, el rock, todo, pero lo que la canción sobrepasa, todo lo que suene tenga cierta melodía y continuidad, termina siendo una canción, y la canción creo que abarca casi muchos estilos, ¿no? Y bueno, yo, a pesar del reggae, me gusta Bob Marley, por supuesto, no por nada, es el número uno, pero... Hay artistas como Gregory Isaac, incluso el estilo de Dread Marai me gusta. Otras bandas de reggae, debo decir que no me termina agradando demasiado, me aburren algunos discos. Porque el reggae a veces tiene una cierta monotonía, pero debo decir que en el rock incluso hay mejores reggae, porque por ejemplo Sumo es una banda de rock, pero yo creo que el estilo de Sumo, las baterías, lo que ha hecho Sumo en el reggae es insuperable, vos. Bueno, eso lo hemos hablado, Pablito, ¿no? El Rec Test, Kaya, el reggae de paz y amor, son temas que además tienen, no solo tienen una impronta de reggae, sino que tienen una originalidad, que eso yo siempre dije que podría sonar acá como podría sonar en Inglaterra. En su época, no sé si nos habrá dado, pero estaba al nivel de cualquier banda. Sí, me tal parece. Cual. Por eso es una de las grosas, ¿no? De la historia del rock nacional, hecha por un tipo... aparte italiano también. Italiano, gracias a Dios que argentino hasta la médula, porque él venía de alta alcurnia, era italiano, creo que en Inglaterra, y sí, vino... estudió con el príncipe Carlos, el actual rey de Inglaterra, estudiaban juntos. Vino acá, como dijo mi viejo, por ejemplo, de Borges, que él había nacido en Inglaterra y terminó escribiendo sobre compadritos y tanqueros de acá, entonces el amor por nuestro país y que todo tiene que ver con todo, ¿viste? ¿No? Y eso está bueno recalcar también los artistas que podrían tener futuro en otros lados. Yo no, yo me crié acá. Pero hay gente que ha tenido muchas posibilidades y sin embargo ha tenido el cariño por su suelo. Y creo que yo con el tiempo me doy cuenta de esas cosas y valoro y veo la argentinidad, ¿viste? La pasión por nuestro país, el mejor del mundo, no es por ahí nada. Está, pero el mejor. A veces atravesado por crisis, pero bueno, hay que buscarle la vuelta. Pablito, voy a aprovechar para saludar, porque justamente... ahora mismo estoy mi amigo Rolo, que ahora va a pasar Rolo Tribulati, a mi hermano Rolo Tribulati, que ahora va a pasar a producirnos. Él está O sea que se integra la banda. Sí, él dijo, si vamos por todo, si no, nada. Ahí está, si me subo a este tren, dijo el Rolo, vamos por todo. Y bueno, vamos a ir por todo. Y bueno, para mandarle un saludo a él, que también siempre me da una mano. Y para contarles a la gente que estamos en la plaza ahora, en la Feria de la Economía Social, seguro, con la seguro. Vuelta de los Tiernos, y estamos allá. De ahora me voy para allá. Perfecto. Estamos exponiendo, tenemos plantas, tenemos estamos viendo plantas de macetines. Bueno, porque está la huerta acá, no muy lejos de la radio, claro, ¿no? Claro, y ahora estamos exponiendo acá y tenemos macetas, plantines, para que la gente si quiere ir y mirar. Así que estamos allá, les mando un saludo a los chicos. Rúcula, dice. Rúcula tenemos, sí. Tomás, ahí tenés rúcula. Rúcula, le vamos a hacer un tema a la rúcula después, que está de moda. Yo ¿eh? Soy fanático de la flor de la albahaca. La pongo en aceite y la dejo macerar. Y ¿verdad? Después vos adornás las mirá comidas. Mirá que hoy tuvimos una nota por receta, Robertito. Un concurso de receta en la biblioteca Carlos Reyes Migoni, ahí de Gaby Migoni. Así que pueden tirar la receta ahí, así que bueno, un saludo enorme a Rolo, también un amigo del programa, que hace un gran laburo en lo social también, el Rolo, hay que decirlo a esto. Te quería preguntar, ¿qué pasa si los oyentes dicen, che, yo quiero escuchar más de la Minuana? ¿Dónde vamos a escuchar material? Bueno, nosotros tenemos nuestra página de Facebook, Minuana Reggae, Minuana Reggae Concordia también, y tenemos... suben ahí material. Tenemos, sí, muchas cosas grabadas. No tenemos grabaciones demasiado, digamos, prolijas, pero suenan bien, suenan bien. Después está en YouTube también, podés buscar Minuana Reggae Concordia o Roberto Ferrier, y ahí tenemos varios temas en diferentes épocas de la banda, porque yo decidí no sacar ninguno. En un momento me va a ver con pelo cortito, 16 años, tocando en San Carlos. Y, hay que buscarlo. Bueno, mañana lo conoce esa época, más o menos. Sí, así que... bueno, nosotros ahora ya no se puede tocar más en San Carlos, por ciertas leyes, pero yo siempre dije que San Carlos como que energéticamente me apadrinó, porque fue la primera vez que yo tocaba con tanto público. Me temblaban las piernas, viste que no hay forma de superar eso. No. Y cuando subimos, bueno, nadie nos conocía, pero vos ves el video de Siento Loco, es sonrigroso, porque era tapado el telo el campo con los estudiantes, y bueno, y se recoparon. Y sí, viste que el reggae tiene esa particularidad también, sí. ¿O no? Sí, sí. Vamos a hacer otro temita, Robertito, presentámelo, ¿qué vamos a hacer ahora? No. O lo largamos y después contamos. No, te lo presento. Este tema es un tema de amor un poco rebelde. Porque, bueno, yo soy rockero, así que yo qué voy a andar con consejos, ¿no? Este tema se llama ¿Qué te voy a decir? A ver, ¿qué te voy a decir, Te voy a decir si a mejor se me nublaron las cosas hace ratos. Te pedí un tiempo, me colgué, me fui. Cuando volví no estabas sola, perdí. Y ahora te acuerdas de sentir, ya sé que el tiempo pasa, el tiempo pasará. Y ahora te acuerdas de sentir, ya sé que el tiempo pasa y yo no te creí. ¿Qué te voy a decir si amé? Se me subieron los humos hace ratos. Te pedí fuego, me colgué, me fue. Cuando volví no estabas sola, perdí. Y ahora te acuerdas de sentir, ya sé que el tiempo pasa, el tiempo pasará. Y ahora te acuerdas de sentir, ya sé que el tiempo pasa y yo no te creé. ¿Qué te voy a decir si amé? ¿Qué te voy a decir si amé? ¿Qué te voy a decir si amé? ¿Qué te voy a decir si amé? Somos uno. Somos uno. Somos uno. Oh, oh, oh. Somos uno. Qué lindo, qué lindo, me gustó, me gustó. ¿En qué momento se encuentra la banda, Robertito? Porque vos dijiste, se suma Rolo, un amigo, y aparte le mete mucho, o sea que va a impulsar esto. ¿Qué momento, cuando uno dice qué momento es, estás en la composición, pero los materiales, grabar, proyectarse para tocar, te pregunto si son los objetivos de una banda? Bueno, nosotros en ese sentido en determinado tiempo hemos sido un poco también quizás mediocres porque no le hemos prestado la atención que debía en su momento. Uh-huh. Porque ha formado ser una parte, una diversión, sí, como un hobby más que algo. Un hobby, sí, porque convengamos que en Concordia tampoco, o sea, siempre hubo, pero le falta un poco de horno, ¿viste? Para el tema de que los músicos sepan cómo manejarse. Ahí está. Hasta las mejores bandas han cometido ese pecado, diría yo, de no tener, ¿viste? Una plataforma de despegue. Uh-huh. Porque, ¿viste? Que tocan un tiempo. Está bueno lo que decís, ¿eh? Que tocan un tiempo y quedan pedaleando y después se terminan cayendo. Pero hasta, o sea, músicos excelentes. Sí, digamos. Sí. No, está bueno. No hay género, folclore, esto, porque no hay una plataforma ni un mercado ni nada que los ayude. Uh-huh, uh-huh. Y que no se percibe un ingreso, nada, uh-huh, ¿viste? Está bueno el análisis. Algo que le dé dignidad a la carrera, porque uh-huh. Es dura la carrera del músico. Sí. Más que nada, ¿viste? Por lo menos sustentarte y poder, no sé, viajar y bancarte lo tuyo y no perder, porque uh-huh. El músico se termina fatigando, mucho callo queda, ¿viste? Uh-huh. Y el tema de la grabación también tiene su costo, hoy grabar un material... Te digo, en el plano casi profesional, te diría, ¿no? Y sí, no, eso tiene un costo tremendo. Más que nada, si vos sabés lo que querés, a veces es complejo grabar, uh-huh, es complejo. Uh-huh. Y lograr el sonido. Pero poner en estas proyecciones, Robertito, ¿se apunta a eso? Che, tener un material grabado de primer nivel, ¿se busca? Hoy por hoy, te digo, ¿la banda por lo menos lo habla? Yo personalmente, yo estoy convencido de lo que me llevó años convencerme y que ser mi propio... Ahora a mí me gustan los temas, yo los llegué a desarrollar. Yo me di cuenta, con el tiempo, que yo tenía los temas, los tenía bien, pero yo era mal intérprete de mis propios temas. Yo al mejorar, al aprender ahora... Para mí los temas tienen otro nivel. Si bien me falta un poco. Uh-huh. Yo reconozco que nunca fui guitarrista todo, pero ahora yo comprendo que era me faltaba ser más mejor intérprete de mis temas. Uh-huh. Yo creo en mis temas. Yo pongo lo que haya que poner ahora para grabar. Por eso ahora con mi amigo Rolo, que nos va a producir, y otro muchacho que también va a hacer el esfuerzo, estamos por grabar temas nuevos que se llama Reencuentro. Un tema de amor clásico. Que en el ambiente se dice reggae lover, porque viste, es tipo reggae de amor. Así que bueno, vamos a invertir en eso, vamos a tratar de hacer algo seguro, algo que primero pegue, ¿no? Uh-huh. Para que después la gente conozca lo demás, ¿no? Uh-huh. Temas, otros temas como Llueve, La Hierba, que son de otra, ¿viste? Diferentes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero ahora voy a apostar a la melodía y a letras simples para también quizás tener más llegada y poder tener un buen single que yo pueda mostrar en las radios y... ¿Y esto es consensuado con los integrantes o no? Sí, por supuesto, bien. Nosotros todos lo hacemos juntos porque acá, viste, si vamos para adelante todos. ¿Viste? Y en ese sentido, Robertito, ¿no? Vos estás tirando ahí temas que se están trabajando y que se podían grabar. La estructura de la banda lleva que vos lo presentás en la banda y ya se empieza a tocar ahí entre... cada uno le empieza a aplicar su... No, nosotros sí, nosotros más somos tipos que tocamos hace años y todos tenemos nuestro carácter y que, viste, cada en su rubro, cada uno, nadie se mete, porque todos tenemos autoridad, viste. Yo sé que el Raúl toca lo suyo, el Tito toca lo suyo. Pero vos le tirás la idea, che, quiero que me hagas esto, más o menos. Generalmente sí, pasa que tenemos cierto nivel y nos conocemos, y generalmente le puedo hacer una acotación, pero es raro que yo acote algo, porque cada uno hace lo suyo y lo hace... Se entiende que, viste, si algo está bien hecho, vos no vas a decir nada, porque no tenés nada que acotar. Entonces, cada uno tiene su plano. El Raúl tiene su, en el bajo, él tiene su presencia, el Tito en la batería. Por ahí, a veces, se presentan los arreglos, viste, que ya están como... Que el tema te los va dictando. Perfecto. Entonces, bueno, eso le damos la parte de la melodía al Mauro. Él por ahí tiene un trabajo difícil con nosotros porque él se tiene que dividir. Ahora está aprendiendo a tocar la mini pocket, la trompeta, porque él toca la melódica y, bueno, y se presentan arreglos de trompeta, él los va a hacer. Sí, tiene, también toca el acordeón. Y también tenemos un tema que se llama El Secreto, que va acompañado, tipo una tarantela que te había mostrado hoy. Sí, sí, me tiraste lo... Entonces, bueno, él tiene que ir desarrollándose y, bueno, es costoso ir sacando los temas, pero... Pero bueno, bien, ¿no? Nosotros trabajamos nuestro aspecto y lo trabajamos a fondo, ¿viste? Qué lindo, ¿no? Qué lindo conocer lo que es la intimidad también de la banda a la hora de la creatividad, ¿no? Buenísimo, ¿eh? Bueno, lo tenemos que despedir a Robertito, pero nos vamos a ir obviamente con un tema, lo va a presentar también, la verdad que buenísimo. Después ya le generamos el compromiso al aire para venir con alguno de los integrantes para armar mucho ruido en el estudio, pero Robertito, nos vamos. Gracias por haber venido a visitarnos, a tocar en vivo, lo mejor con la banda, bueno, lo mejor con el emprendimiento ahí también, y la suma de Rolo Tribulati al equipo. Bueno, felicitaciones a vos y a él y a todo el equipo por lo que hacen también en lo social. Nos despedimos, Robertito. Bueno, gracias. Le voy a tener un tema que se llama Una Variante. Y se trata un poco de siempre tratar de ser algo diferente y de cambiar un poco las cosas por más difícil que sea, y saber de que siempre que haya buena voluntad, siempre hay un Dios, y que la verdad siempre sale a la luz, por más que pueden engañar a algunos algunas veces, pero no vas a poder engañar a todos. Bravo. Todo el tiempo. Y bueno, la verdad va a salir a la luz y Dios te va a acompañar siempre que haya buena voluntad. Bien, mirá vos. Podrás escapar, pero nunca vas a poder escapar de ti mismo. Ahí está, mirá qué lindo, Bueno, sí, ahora lo piensas mejor todavía. No sabes si vas o venís. Sentirnos, o vivir o morir. Morirse en vida, pero hay que darse cuenta, tal vez. Seguir escapándote sin darte cuenta, sabes. Que viven controlándote, para. Y bueno, si ahora lo piensas mejor todavía, no sabes llorar o reír. Sentirnos, vivir o morir. Morirse en vida, pero hay que darse cuenta, tal vez. Seguir escapándote sin darte cuenta, sabes. Sé que viven controlándote. No puedo vivir, no puedo dejar de simularme bien. No puedo vivir, no puedo dejar de simularme, ok. Y si no te encuentras, búscame, búscame. Si no te encuentras, ajá. Y si no te encuentras, búscame, búscame. Si no te encuentras, ajá. Seguir esperándote. Y si no te encuentras, búscame, búscame. Si no te encuentras, ajá. Y si no te encuentras, si no te encuentras, ajá. Si no te encuentras. Qué lindo tema. La verdad que me encantó. Gracias, Robertito, un gustazo. Muchas ¿eh? Gracias a ustedes, chicos, por invitarme y por la onda que le ponen. Yo siempre lo escucho y cuando vamos en el auto con mi viejo escuchamos. Mañana le mandamos saludos a Ferrier, amigo de Víctor, ¿o no? Sí, de la vieja escuela. De la vieja escuela. Yo todavía me acuerdo cuando me subí a la Ford de... De Víctor Arriola, el sí, papá de Mariana. Allá en Concejal Vega, que estaba desmata. Así que bueno, aprovecho para agradecerte, para decirle buen fin de semana a la gente, a ustedes, y que bueno, siempre es grato que nos reciban así, y bueno, aprovechar para decir que bueno, que está mejorando Concordia, yo lo noto, la esencia, y se está evolucionando. Muchos aspectos en la música también. El otro día fui a la feria, me encantó, muchos músicos, y me gusta ver eso, me gusta ver un pueblo alegre que vaya para adelante, así que bueno, agradecido, y gracias a ustedes, chicos, por el espacio. Bien por el optimismo, qué lindo, che, que vamos a iniciar con Robertito un ciclo de música en vivo, después lo vamos a tener, ya vamos a hablar de la Minuana, la banda, así que es un compromiso al aire, Robertito. Sí, sí, sí, después te voy a traer algunos músicos más. Perfecto, ahí está, ¿eh? Hoy me vine solo para no complicarla, pero sí estaban ahí. Ahí está. Que se venía el Tito. La próxima armamos, Pablito, ¿eh? Ahí está, nos vamos a ir a la música rápidamente.